Roll. Por aquí, fieles a la cita, ya estamos Roxar Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo y vecino, Santi Pequeño Ternasco. Episodio 899 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock asaltomatarradiorock.com y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs y otras plataformas online estatales e internacionales que pasan la señal de este tu programa, ya sea en directo o en diferido, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. We are the gang. Somos la mafia. Este es el título de la canción que estás escuchando, primer adelanto y tema que da título al tercer LP para estos jarroqueros eslovacos liderados por la voz de Jana Konková, llamados The Gang. Jarrock eslovaco. Ojo, cuidado, You hear the bang, screaming like a man. Salto Mata Rock.com. Comentaba ayer y lo constato hoy, tenemos montonazo de conciertos que recomendarte esta semana. Tantos que hoy nos vamos a tirar todo el programa recomendándote conciertos. Así que agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast, nos ponemos al lío con todo ello. Roxa Rosae, por favor, primer concierto recomendado en el día de hoy. Ocho cuerdas, cita en Coslada. Además de decir que la mayoría de los conciertos de hoy, bueno, cuatro son en Madrid y alrededores, otro en Estepona y otro en México. Y este que te acaba de recomendar Roxa Rosae es el único que va en viernes, este concierto de los ocho cuerdas junto a otra gente que se llama La Escapada y que tendrá lugar en Coslada. Digo, me cago en la leche, otra vez me toca anunciar la puta sala menos. No, se conoce que hay más salas en Coslada, menos mal. En la sala de Rock Lab, en la calle Constantino Lobo, sin número, en el barrio, en el distrito madrileño de Coslada, este viernes 22 de noviembre, a partir de las 8:30 de la tarde, estarán, pues como te digo, La Escapada y nuestra banda asociada, Ocho Cuerdas. Rock and Rollito del bueno, marca de la casa, con la banda de Roberto Corrochano. Este viernes, apúntatelo en tu agenda, 12 euros en taquilla con consumición, 10 euritos la anticipada. Como siempre que hay venta anticipada online, nosotros te dejamos en el artículo en el cual va incluido el podcast de este episodio 899 de Pequeño Ternasco, te dejamos incluido enlace directo a esa venta anticipada para que te ahorres un par de eurillos, claro que sí. Lo dicho, este viernes 22 de noviembre, a partir de las 8:30 de la tarde, los ocho cuerdas en la sala de Rock Lab de Coslada. Conciertazo que no te debes perder y que probablemente dejará marcado en tu caminar. En tu caminar hacia la sala dejará marcado. Tu rastro. A ver si nos coordinamos un poquito mejor, Roxa, Rosa y yo. Venga. Hazme una señal, por favor, algún día. Ando buscando tu rastro. Lo hago todo por intuición, ¿eh? La intuición de Roxa Rosae es la que salva el programa. Esto téngalo presente, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Llevamos 26 años con el programa y así vamos, con intuición y yo ahora. Porque si me rijo por tu mano es... Rijirse por mi mano es una tontada. Esto es Tu Rastro, estos son los ocho cuerdas de su último y reciente álbum, Cristales. En el infierno esperando rock and roll. No lo entiendo, me arrepiento. Hasta en tu cuerpo, hasta que no salga el sol. Sigo las normas y acato el aumenta el pulso, no retrocede. Tú y tus recursos, yo siervo feliz. Si hemos venido, pongámoslo a mí. Y no voy a resignarme. Y no voy a conformarme. Y no vuelvo a suplicarte. Sal, o Pequeño Ternasco. Hola, la, se la vi, can, can, para abrir, y tu hotel. Y allí, croissant, soufflé, creperí y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Estaba ese concierto para el viernes en la sala Rock Lab de Coslada de los Ocho Cuerdas. Y ahora nos metemos de lleno en el sábado sabadete, que como te digo, está repletito de opciones para tu goce y disfrute este fin de semana. En cualquier lugar en el que residas, nosotros no lo elegimos, simplemente lo que nos llega, te lo anunciamos. Venga, un concierto muy especial. Desastre más, Ratones Colorados, este, el sábado en Leganés. Va a tener lugar en el San Nicasio Distrito Rock, en La Nave, con un donativo anticipado de 10 euros y en taquilla de 12, apertura de puertas a las 8 de la tarde. Este sábado 23 de noviembre. No es la primera vez, yo creo, desde luego en este año es la segunda vez que se juntan en escaso tiempo estas dos míticas bandas madrileñas sobre el mismo escenario. Esta ocasión, como te digo, será en Leganés, en el San Nicasio Distrito Rock. También tenemos enlace preparado para ti debajo del cartel anunciador de este concierto, en el artículo en el cual va incluido el podcast de este episodio 899 de Pequeño Ternasco. Tienes ahí preparadito un enlace a la venta anticipada online para que te hagas con las entraditas de este concierto por 10 euritos para ver a Desastre, Ratones Colorados y dos bandas más, La Ruina y La Lucha. Un concierto que recomendamos encarecidamente desde asaltomataradiorock.com y sobre todo también desde aquí, desde Pequeño Ternasco. También ideal por si estás por la zona de Madrid o te vas a desplazar este fin de semana a la capital. Otra opción más para que te vayas de concierto y te lo pase Chachi Pirulli. Eso sí, ¿eh? Que corra el aire. Que es el título del corte número uno y también del último disco de los de Usera, de los Desastre, una de nuestras dos bandas asociadas participantes en este concierto del sábado 23 de noviembre en el San Nicasio Distrito Rock. Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a este mundo de cristal donde no se premia la constancia, donde las palabras vuelan, nunca llegan al oído, solo vuelan, aseguran rotundamente que la vida es lo importante, mientras lloran en las calles destruidas, mientras firman propiedades divididas, con murallas invisibles, manejando leyes al antojo de quien llena los bolsillos al amparo del dinero. El que piensa en su bolsillo solo piensa en el dinero. Cuerpos deambulando con el rumbo a ningún lado. La mente se transforma, la cultura ya no importa, no. La cultura ya no importa, no. Las ondas dirigidas por emblemas anticuados que castigan al infiel, perdonando al depravado, sí. Sí.

dice que solo haya conciertos en Madrid este fin de semana. No, hay en más lugares y te lo vamos a decir también. Obviamente no todo el mundo vive en Madrid. Pero bueno, es una ciudad muy turística y sí que va mucha gente, sobre todo los fines de semana, a conocer muchas cosas. Entre ellas la libertad. Como sabemos que todas y todos sois muy libres, pues aquí os damos distintas opciones para que en libertad acudáis a Madrid a ver conciertos, o si vivís en Madrid, pues vayáis a ver los conciertos también libremente, el que os apetezca. De los que os ofrecemos, de los que os recomendamos, vamos a por otro. En la capital del reino de España está Rock Sarosae. Versois, a llenar la Rockbit. Opa, queremos ver petadísima esa sala Rockville en Madrid. No sé si pone por aquí en la calle. No la pone, no pasa nada. Tú escribes Rockville con V en internet y te sale dónde está la sala esta. Y ahí estarán este sábado 23 de noviembre a partir de las 8 y media. No, a partir de las 9 y media de la noche. Pues una banda madrileña que lleva con nosotros mucho tiempo en bandas asociadas y que tienen una calidad, tesoran una calidad impresionante como son los Versoix. Ahora te digo el precio de las entradas. Que es que lo voy a mirar en el enlace que te ponemos debajo de cada cartel anunciador para que te puedas hacer con esas entradas. Pues yo lo voy a mirar aquí porque el cartel no viene. Bueno, te cuento que esta lleva regalitos y sorpresas, esta entrada para ver a los Versoix el sábado 23 de noviembre en la Rockville. Entrada general con regalo exclusivo, 15 euritos. Y entrada general con regalo exclusivo más el disco de los Versoix, Arquitectura de un Caos. Disco, un vinilo en edición limitada. Esa entrada con el regalo exclusivo más el vinilo, 32 euros. O sea que vas a ver a los Versoix y te vuelves lleno de regalos, aparte de la satisfacción generada. Como si fuera el Día de los Reyes. Lo mismo, pero adelantado el 23 de noviembre. Pues lo dicho, los Versoix en la sala Rockville este sábado 23 de noviembre a partir de las 9 y media de la noche. Entrada anticipada con regalo exclusivo 15 euritos. Entrada anticipada con regalo exclusivo más el vinilo Arquitectura de un Caos de los Versoix, 32 euros. Y esto que sepas que es todo verdad, que no lo hemos sacado precisamente de un saco de mentiras. Y allí se me quedó y pensé que nunca volvería. Título del corte número 3 de ese Arquitectura de un Caos, ese último trabajo de los Versoix, que además está en vinilo y te lo puedes llevar con tu entrada y un regalo exclusivo este sábado 23 de noviembre por 32 euros en la sala Rockville a partir de las 9 y media de la noche. Versoix, un saco de mentiras. Permíteme cierta actitud en mi cárcel de cristal, fría como el mes de enero. Frágil contiene la virtud que atrinchera mi rival bajo un cielo de cemento, con los sueños sin domar. Cuando las noches sin dormir se cubran de desorden, tan solo trataré de huir para olvidar mi nombre. Golpeo a mi debilidad y nadie me responde. Y allí se me quedó y pensé que nunca volvería. En incluso vacía. Todo lo vacía y todo se vacía. En esta edición 899 de tu programa, recomendándote un montón de conciertos para este fin de semana. Abandonamos momentáneamente Madrid. A tu error has de oír. E incluso Españistán. Mi corazón. ¿Por qué Roxa Roxae? Sanduye, primer asalto de su gira mexicana. ¡Wow, yeah! Vengo a marcharte de mí. Por tu perdón. La semana pasada, otra de nuestras bandas asociadas, como son los Barracudas, dieron una mini gira también por tierras aztecas. Visitaron Querétaro, visitaron Ciudad de México por doble partida, porque estuvieron tocando en un festival, en el Transgresivo Fest. El viernes y el sábado estuvieron en el Tianguis Cultural del Chopo actuando también para toda la gente que por ahí se acerca, que son multitudes. Ya el domingo estuvieron en Querétaro y ya están de vuelta. Supongo que estarán durmiendo todavía, a ver si se quitan el jet lag sobre el jet lag, porque tres días, madre mía, lo del sueño de estos muchachos tiene que ser algo bastante jodido de mantener. La luz que me guía. han acabado contentísimos por lo que hemos podido saber a través de sus redes sociales. Y obviamente les deseamos lo mismo a los zaragozanos, al Duye. A esto les va a dar tiempo de pasarse, de pasar el jet lag en México, porque van a estar bastante más días. Con cuatro fechas ya confirmadas, aunque se conoce que están por ahí los promotores como locos, y igual como tienen dos o tres días de descanso entre varias, entre un par de fechas, igual les meten en algún concierto más. Pero nosotros hoy te vamos a comentar el primer concierto que tenemos confirmado, que es este sábado 23 de noviembre. Esta gira de los Alduye les va a llevar a varias ciudades y varios estados, primeramente hasta Guanajuato, para participar en la 14ª edición del Festimetal de la localidad de Santa Catarina. Un festival con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bandas que encabezan los zaragozanos Alduye. ¡Madre mía, qué orgullo! Estoy más hueco que una perola. Está la cita, como te digo, el sábado 23 de noviembre en Santa Catarina, en el Salón de Eventos La Peñita, en la carretera a San Miguel de Palmas, detrás de la ferretería Morelos. Esto sí que es indicar los sitios bien indicados. Pues todos sus puntos. Mira, veo por aquí que van a actuar también los Kepler, que es una banda mexicana que hizo amago de juntarse al proyecto Bandas Asociadas, pero que de momento no han vuelto a sacar el respiro. La banda asociada que va a estar ahí son de Zaragoza, son de España y tal, y son cabeza de cartel de este, de esta 14ª edición del Festimetal de Santa Catarina en Guanajuato. Ese estado será el primer estado en disfrutar del folk metal zaragozano de los Alduye, que desembarcan en tierras aztecas en este festival, que es la primera de sus cuatro fechas ya confirmadas por tierras mexicanas. Para celebrar lo que vamos a hacer, pues fíjate, si ayer lo estrenábamos, pues hoy lo vamos a volver a escuchar. El primer tema original que publica los Alduye desde 2021, desde que publicaran Ambasto, su último trabajo de estudio. Esto es una recomendación que te hago yo. Si no quieres quedarte viejo y parecer pellejo, mejor bebe el agua del Tejo. Que ya te digo yo que seguro va a sonar este 23 de noviembre en el Festimetal de Santa Catarina, festival que encabezan los zaragozanos y una de nuestras bandas asociadas, Salduye. Madres conscientes del precio de vivir en esclavitud, dolor. Sacrificio cruel elección. Quieren tomar a los hijos, no hay Dios que se les traiga. Ya su yugo. Si la muerte es el remedio, no seremos. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. No cambia de lugar por mucho que quieras. Pues nosotros sí que cambiamos de lugar, fíjate. La boca del caimán. De México volvemos a Españistán y concretamente hasta el sur, hasta Andalucía, Roxa Rosae. De Kitinan Saul, Lejín Estepona. In Estepona. Del miedo es la primera línea. Nuestra banda asociada malagueña parece que recupera la dinámica de los conciertos, de los festivales. Y la amenaza del olvido. Y estarán este sábado 23 de noviembre a partir de las 12 de la noche. La bola se balancea. En el Lue Lue Live de Estepona. Situado en la avenida Luis Brey del puerto deportivo de la localidad malagueña. Todos los días carnaval, meninos. La entrada en taquilla 8 euros, anticipada 5. Del miedo es la primera línea. Y si vas a taquilla y tienes una Black Card, que debe ser algo exclusivo de esta sala Lua Lue y de Estepona, entonces la entrada también te cuesta 5 euritos aunque la pilles en taquilla. Pegada al cuello. Esa entrada anticipada, lógicamente, tiene venta online, así que debajo del cartel que anuncia este concierto de los de 59 Sound en Estepona, encontrarás enlace directo en el artículo en el cual estará incluido el podcast de este episodio 899 de Pequeño Ternasco. Los de 59 Sound, los malagueños, que volverán a marcarse un conciertazo, esta vez en un recinto de lujo como este Lua Lue de Estepona. Lua Lue Live. Así que estate atento, despierta, awake. Uno de los temas incluidos en el último EP, y esperamos que sea dentro de poco penúltimo porque saquen nuevo material, de ese último EP titulado Scars, cicatrices, de The 59 Sound. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. ¿Que se habían acabado los conciertos de Madrid este fin de semana? No, hay más. Y aún nos queda uno que anunciarte hoy, en este episodio 899 de Pequeño Ternasco. He sido tantas veces puta para pagarte. Y este también es otro concierto muy especial, Rock San Rosa. ¿Por qué? Dicen concierto fin de gira. Pues sí, el último disco, tercer trabajo discográfico del trío madrileño Dixon, trío en el que milita al bajo y a la voz nuestro compañero de onda Roberto Espinel, locutor y director del programa Capitán Rock. Llega a su concierto final, la extensa gira que les ha llevado por muchos lugares de Madrid y de España. Llega este sábado 23 de noviembre. Y lo van a hacer, pues yo creo que en su garito fetiche, en la sala en la que más veces actúan, que prácticamente son la Resident Band. Del amor siempre me arrepiento. Como te digo, este sábado 23 de noviembre a partir de las 11 menos cuarto, entrada gratuita. Tú date cuenta que es el primer concierto gratis que te anunciamos en el día de hoy. Rock en directo en el Grace O'Malley Irish Pub de Colmenar Viejo, la calle Zurbarán número 1. Rock en directo con nuestros queridísimos y también queridísimos de la sala Grace O'Malley, Dixon. Que después de este concierto ya se meten en el proceso de grabación del que será su cuarto trabajo discográfico ya. ¿Cómo se llamará ese disco? Ya nos enteraremos. De momento, te recomendamos encarecidamente que si estás por Madrid, por la zona de Colmenar, te acerques hasta el Grace O'Malley Irish Pub este sábado 23 de noviembre a las 12 menos cuarto para disfrutar con entrada libre del último concierto de la gira del último disco de los Dixon. Escuchamos nuevamente, Pequeño Ternasco, el corte número 9 de ese trabajo titulado Maldita Ciudad, un tema súper, súper macarra y barrio bajero. Salto de la cama, enciendo un cigarrillo, listo para darle al café. Un rato para el baño, bajo mil peldaños, nunca puesto si volveré. El humo de los coches, el ruido de las motos, no me puedo concentrar. Parece complicado aquí, no hay que se entienda, me cuesta ir a trabajar. El metro va hasta arriba, un charco que no veo venir. Señora, el paraguas, devuélvame ese ojo, no para uno de sufrir. Me meto por la gente, el cielo sigue negro y no para de diluviar. Se mojan mis papeles, se vuela la capucha, el pelo se me vuelve a rizar. Es que ya no puedo más. que se empeña en divulgar. Llego a mi parada, me bajo como puedo, a tiempo de llegar al taller. Mi coche no está listo, espero otra semana, que poco cuesta envejecer. Es que ya no puedo más. Oh nena, me está matando. No puedo con esta ciudad. Oh no, me está matando, me está matando. Asalto Mata Radio Rock.com. Tocamientos en el relleno. Pues hoy en la sección de tocarse, la única de las dos canciones que no ha ido acompañada con un concierto, porque la de abrir no iba acompañada de un concierto y esta de cerrar tampoco. Estamos escuchando Life's Revengeful Son, primer sencillo del segundo EP titulado Foundations, quinto trabajo discográfico en solitario para la otrora voz de los System of a Down, Serge Tankian. Probablemente una de las voces más reconocibles del rock del, del primer cuarto de este siglo XXI. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Fer de Calanda. Conciertos no, conciertos hasta mañana ya no te decimos ninguno. From lies, children that cannot grow, but we won't die tonight. We all pray for the life in us. Feelings they display from the ones we know. In the night, souls betrayed, the lies in the eventual sun, but I know I won't die tonight. Lies, revengeful sun. queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás. Virgen Santa, cuarto concierto. Madre mía. A la cascada por ahí, que no nos ha dado tiempo a apuntar ninguno. Pues no preocuparse, que ya sabéis que a partir de las 9 de la noche, en un ratito, está disponible ya en la web de asaltomataradiorock.com el artículo en el cual estará incrustado el podcast de este episodio 899, pequeño tonás con el artículo. Encontrarás todos los carteles, todos los enlaces a la venta anticipada de todos y cada uno de los conciertos que te hemos recomendado en el día de hoy. Entras a la web de Asalto Mata Radio Rock, buscas el menú principal, Noticias Rock, ahí se despliega una pestaña, sale en primer lugar Ternasqueando, que es el blog de este programa, y ahí encontrarás el artículo de hoy y todos los demás artículos que se han hecho de este programa en sus 899 ediciones. Rosa Rosae, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tierra que cubre el caparazón. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y todos vosotros, recordándote, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, escuchando conciertos recomendados por este que te habla, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. En tanto, esa Tarascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, moramures. Mañana, programa 900. Oh, my God.